La verdad que ha sido todo un éxito la convocatoria, ha pasado en exceso las estimaciones que nosotros habíamos realizado en un comienzo. Han confluido caravanas desde la propia ciudad capital de Córdoba, de Cuesta Blanca, Carlos Paz y desde propio Cosquín, y nos hemos reunido aquí en la Plaza Federal con la idea de seguir visibilizando.